Esto es Extra Morning en Extra, en la radio musical de tu ciudad. Y estamos muy orgullosos porque hoy tenemos con nosotros a un artista que nos encanta y que lo está petando en todo el mundo con su música. Nos hace muchísima ilusión tenerla por aquí porque además llevamos mucho tiempo siguiéndole la pista aquí en Extra Morning. Está con nosotros Tini, buenos días. Porfa, miénteme. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ay, es como que hoy tuve muchos medios de allá de España y sí. Cada vez que me hablan así con el acento me dan más ganas de ir a visitar, extraño mucho, tengo mucha gente que quiero por allá y así que siempre es muy hermoso estar en contacto y muy loco, bueno, nada, todo lo que está pasando con la canción con Miénteme, así que súper agradecida también. ¿Cómo estás lo principal con toda esta situación del COVID y todo esto? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo estás llevando esto ahora que todo vuelve a la normalidad? Y tuve, como todos, viste, mis momentos de angustia, de no entender absolutamente nada. Yo creo que me hizo bien también haber viajado, casi no viajé en todo este tiempo, literalmente creo que solamente una vez, y fue nada, para Año Nuevo y qué sé yo, pero después no es que viajé tanto, entonces es como que nada, se trata también un poco eso, de repente de cambiar de aire y de cambiar un poco la energía, así que estoy contenta en ese sentido de estar acá y estar viviendo cosas nuevas y conociendo también gente nueva, pero bueno, también al mismo tiempo es como no volvimos a la normalidad, pero sí hay algo un poco más de entendimiento que no fue lo del principio, viste, que fue muy desesperante para todos, pero también en algún punto todo lo que viví en la pandemia y en el encierro y todo, buscándole el lado positivo a todas las tragedias que ocurrieron, no sé, es como que yo me conecté tanto conmigo, tanto con mis necesidades, tanto con mis necesidades, con todo, que crecí muchísimo, hubo un crecimiento personal, que todo eso se llevó a lo musical y estar viendo cómo está fluyendo la música con mi alma en este momento y con mi corazón y con todo, que nada, estoy como en ese sentido pasando un lindo momento personal. De hecho, no paraste de trabajar. El año pasado sacaste Un Beso en Madrid, una canción que es muy preciosa, muy bonita, y en la que pudiste colaborar con uno de los artistas españoles más grandes, con Alejandro Sanz. ¿Cómo es trabajar con Alejandro Sanz? Literal, con uno de los artistas, sí, más importantes, literal, casi que del mundo, te diría. Yo toda mi vida, desde que arranqué a trabajar en las entrevistas, me preguntaban, ¿y con quién soñás colaborar? ¿Y con quién soñás? Y yo, Alejandro, él marcó mi vida y él hizo que yo amara aún más la música. Realmente lo que él produjo en mí, como lo le pasó a millones de personas en esta vida, nada, me tocó el corazón con sus canciones. Entonces, nada, fue una de las cosas más lindas que me pasaron en mi carrera y voy a estar literalmente eternamente agradecida, porque no solamente por la oportunidad profesional que él me dio y las puertas que me abrió, sino también que me llevó una persona realmente increíble. Claro, y además no solo esto, sino que tuviste el privilegio de estar como asesora en La Voz con Alejandro. ¿Cómo fue la experiencia? Sí, ahí surgió nuestra amistad y nuestra relación. Ajá. Quizás si no hubiese sido por esa experiencia, no sé, nunca hubiese ocurrido lo de Un Beso en Madrid. Y bueno, y ahí yo lo conocí a Alejandro y ahí nos hicimos súper amigos y me hizo sentir tan bien, tan cómoda, tan cuidada. Realmente él es con todas las palabras, un gran profesional y un gran ser humano realmente. Oye, Tini, has tenido la oportunidad de subirte a algunos de los escenarios más importantes del mundo, como te decía antes, el Luna Park en Buenos Aires. Has estado en el Wizzing Center de Madrid o incluso pudiste cantar en el Estadio Olímpico de Roma frente al Papa Francisco. Después de esta experiencia, ¿sigues teniendo nervios cada vez que te subes a un escenario? Ay, sí, yo te los cuento. Ay. Debería, viste que hay artistas que dicen, y yo hago un shotcito y como que se me tranquiliza un poco. Es que yo digo, ay, imagínate que después el shotcito me pega, no, necesito estar con todos mis cables ahí, pero si hay algo que me relajara un poco, al menos, porque me cuesta mucho controlar los nervios que manejo. Quizás ahora, después de mucha experiencia y de cosas vividas, es como que tengo un poquitito más de dominados los nervios, uh-huh. Pero igual, cómo me gusta, o sea, cómo disfruto cuando no estoy tan nerviosa, porque me pongo tan nerviosa que a veces hasta me juegan contra, ¿viste? Por eso, nada, a la hora de ver tantos artistas que se puede ver que sucede, que a veces los nervios o lo que te pasó en el día o tuviste un mal día o lo que sea, no es fácil como salir a cantar y que todo salga perfecto. Hay muchas cosas que están ahí en juego, en un vivo, ¿no? Y, Y nada, obviamente que disfruto más cuando ya el show está sentado y yo no estoy tan nerviosa, pero sí, más allá de todo lo que viví, todas las experiencias que la vida me dejó, hoy me sigo poniendo súper nerviosa. Es el momento de salir al escenario, ¿no? Que te pueden los nervios, luego ya se te pasa. Es lo que, nos pasa a muchos, ¿eh? Pero bueno, lo hemos dicho antes, acabas de sacar Miénteme junto a María Becerra, un tema con mucho ritmo, que entremezcla reggaetón, cumbia, y que está reventando las listas musicales de nuestro país y también en TikTok. Quiero saber, Tini, ¿cómo surge este tema con María Becerra? ¿Cómo surge este tema en el estudio en Los Ángeles? Ese viaje, ese único viaje que hice, literalmente, justo después de Año Nuevo, arrancando este nuevo año. Y nada, fue como, bueno, nada, quiero volver a hacer una fusión de cumbia con reggaetón, qué sé yo. Empezamos ahí a cantar, a tirar melodías, qué sé yo. Bueno, finalmente la canción termina siendo Miénteme. Y bueno, escuchando como un poco el repertorio y todo lo que había hecho en Los Ángeles, eligiendo este próximo sencillo, llegamos a la conclusión de que quería que sea Miénteme y fue como, ok, quiero que me acompañe una artista argentina. Y así fue que pensé en Mary, literalmente, como fue la primera persona la que se me vino a la cabeza, y le mandé un mensaje: amiga, tengo una canción, escuchala a ver si te gusta. Y al toque me dijo: amiga, ya me meto en el estudio a grabar. Y se dio así, nosotros nos llevamos muy bien y somos recontra amigas. La adoro a Mary, estoy muy feliz por todo lo que le está pasando y se merece todo esto y mucho más. Así que nada, muy agradecida porque me está acompañando en este tema. Agradecidos de que estéis con nosotros, y tengo que decirte una cosa. Hemos intentado hacer aquí en el estudio un TikTok con los pasos de baile de Miénteme, pero tenemos que practicarlo, la verdad. Porque no se nos da bien. Al menos a mí, bailar se me da fatal. Literal, es fácil, haces pianito, pianito. Pianito, pianito, así sería, vale. Okay. Pianito, pianito. Pianito, pianito, abrí, sí, cerrás. Sí. Claro, es que esto la gente en la radio no lo ve, la gente de redes sociales sí. Queda un poco raro, no, pero bueno. Claro. Pero claro, bueno, es fácil, de verdad. Es practicarlo un minutito y termina saliendo. Lo lindo del TikTok es que cada persona le pone su estilo, ¿viste? Su personalidad. Eso es lo bueno, ¿eh? Además, es un tema que ha corrido en TikTok como la pólvora. ¿Tú también estás viciada a TikTok o qué? ¿O qué pasa con el TikTok? Una locura. Bueno, es que armé el TikTok ahí con mi profesora de baile desde que tenemos 13 años, en pijama, las dos redormidas, haciendo como pianito, pianito, y de repente ver que de esa juntada que hicimos esa tarde a ver lo viral que se volvió, es como una locura. Así que nada, súper agradecida con toda la gente y feliz de que se hayan conectado con la canción, con el TikTok y con todo esto que nada, que en algún punto, más allá de hacerlo yo porque me hace feliz y porque me apasiona, es también para llevarles algo lindo a todas esas personas, así que muy agradecida. Oye, muy bien. El año pasado sacaste Tini Tini Tini, tu último álbum. Sabemos que, bueno, hay miles de fans que han dicho: por favor, pregúntale esto. Están deseando saber qué es lo próximo que se viene. ¿Podremos escuchar en 2021 un nuevo álbum de Tini o no? Yo creo que sí, como sí. Todo, viste, la vida puede cambiar de plan, pero hay muchas canciones como para no hacer un álbum de lo que significó para mí un montón de cosas y de canciones que también como que soltarlas y ponerlas ahí y poder compartirlas. Se trata también de, no sé, como de cerrar un montón de cosas, ¿viste? Como, no sé, está bueno el hecho del álbum. Siempre digo que también se trata como de cerrar una etapa y el comienzo una nueva. Así que seguramente ojalá este año tenga la oportunidad de poder compartir otro álbum. Aunque mañana somos amigos. Oye, Tini, ahora viene lo complicado, y es que nuestro compañero Sergio Medina, que está por aquí. Hola, Sergio, buenos días. Hola, ¿qué tal? Te va a someter al extra test. Yo te cuento, Tini, te vamos a someter al extra test, un test al que, bueno, se han enfrentado todos los invitados de Extra Morning, así que no nos puede decir que no. Ok, perfecto, extra test. A ver, esperemos que sea fácil, Sergio, no te enrolles mucho. Es súper sencillo, súper sencillo. Mira, Tini, tienes que contestar a una serie de preguntas muy cortitas con las que te vamos a conocer un poquito mejor, ¿vale? ¿Estás preparada? Dale. Venga, pues vamos allá. Última canción que has escuchado. ¿Última canción que he escuchado? Sí. Miénteme, no, chiste. me gusta mucho Posta Todo de Ti de Raúl. Me gusta mucho. Vale, a mí también me lo está petando en Instagram esa canción, ¿eh? Yo aquí la veo todo el rato en historias. Te digo que sí. Vale, esta pregunta para los argentinos es un poco delicada. ¿Cuál es tu equipo de fútbol favorito? Y yo digo Boca porque es como que acá me dicen sí, porque hay un argentino que está acá como ahí, claro. Boca, porque como que no sé, mi mamá es de Boca y yo de chiquita me copié de mamá, pero la verdad no soy como súper fanática del fútbol, perdón, porque soy argentina y como que hay un gran porcentaje de todos que son fanáticos, pero yo la verdad que no soy tan buena, entonces tampoco es que estoy ahí viéndome todos los partidos y eso, ¿viste? Como que me vuelvo más fan en el momento mundial, pero por lo general tampoco es que soy súper fan. Bueno, nos quedamos con Boca. Siguiente pregunta, ¿qué hace Tini en su tiempo libre? ¿Qué hago? Y me gusta estar ahí como chill, ¿viste? Tranca. Ahí se me ríen. Porque sí, no sé, estoy como... Ahí estamos ahí, de acuerdo, del chill, tranquilamente. Estoy como en mi mundo. Yo también, ¿eh? Yo también. ¿Viste? No es que de repente soy esas personas que tienen tiempo libre y me voy a correr o me voy a hacer ejercicios. No me pasa, me encantaría que me... Tini, como decimos aquí, Netflix y mantita. Claro, soy más de esas de una. No hay más. Desde luego que sí. Vale, Tini, ¿qué es lo que más odias de las personas? Ay. Complicado, ¿eh? Es complicada, ¿eh? ¿Qué dirías que es lo que más odias de una persona? ¿Qué es lo que más rabia te da? No me gustan las personas que no son justas. Oye, me gusta la respuesta, ¿eh? Me gusta. Desde luego, a mí tampoco me gustan. Y las dos Pero últimas, bueno, Tini, nada. ¿Cuál es tu lugar favorito para desconectar? Un lugar en el que yo, o sea, que mi energía vaya bien con la energía de ese lugar, no importa dónde sea. Quizás es donde sea yo me tengo que sentir como cómoda, como hallada. Y por lo general me gusta mucho también, mi lugar preferido es donde quizás, no sé, lo pueda compartir con alguna persona que quiera, algún amigo o alguna amiga. No sé, me gusta también mucho compartir con las personas. Ajá, me la apunto. Y la última, sigue la frase, para ser feliz necesito... Chan, chan. Para ser feliz, tener paz. Ajá. Cuando no me siento en paz, es como que me cuesta ser feliz. Entonces, me gusta, es necesario que yo sienta paz. Muy bien, pues apuntamos la respuesta y más que superado el test con Tini. Oye, muy bien, un aplauso, por favor, está genial. Bueno, Tini, ahora, ¿qué mejor que escuchar el tema Miénteme junto a María Becerra, que lo presentes tú aquí en Extra Morning? ¿Cómo presentarías tú como una radio DJ el tema? Extra Morning, primero que les mando un beso muy grande, gracias por el amor de siempre, y acá les dejo Miénteme para que se diviertan, para que la bailen, para que la dediquen y para que cuando esté en España la cantemos ahí todos juntos. Los quiero. Hecho, Tini, muchísimas gracias. Olé. Un beso. Hasta la próxima. Un beso muy grande, los quiero, que estén bien.